Vamos a empezar con este proyecto de radio abierta, prototipo de radio abierta, no sé muy bien cómo decirlo, es la primera vez que estoy haciendo esto. Estoy acá acompañada de tres personas que nos parecen fundamentales en la lucha antipatriarcal y estamos muy, muy contentes en este espacio de tenerlos acá. Ellos son S. Montenegro, Denis Brazao y Jixa Gozar. Son tres personas que tienen un activismo y una militancia antipatriarcal de muchos años, de mucho tiempo. Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Vamos a ir al currículum vitae de cada una de ellas. S. es activista trans, integra el movimiento feminista antifascista, TTDINBAX, bueno, travestis, transexuales, transgénero, intersex, no binarias, agénere y asexuales, sadre, lesbianas, bisexuales, maricas, putos y queers. ¡Vamos! Y además de todo eso, es dibujante y es escritor. Tenemos a la compañera Denis Brazao, ella es una mujer migrante, es activista afro, integra el área de género de la Comisión 8 de Noviembre, que es la comisión organizadora del Día Nacional de Les Argentines y la Cultura Afro en nuestro país. ¡Bravo, Denis! ¡Bienvenida! Y tenemos a la compañera Jixa Gozar, ella además de ser una integrante de nuestro colectivo La Paz Arriba, de nuestra cooperativa de trabajo, es una activista transfeminista, es co-creadora de la aplicación Socorro Quiero Abortar, y le damos un fuerte aplauso también, por favor. Y además, quiero decir que todo esto que está sucediendo acá no sería posible si no fuera por la presencia de los compañeros de la colectiva radio, que están facilitando sus equipos, su presencia, su buena onda, su colaboración, su conocimiento, su sapienza, sus equipos, y todo eso es realmente muy valorado por nosotros. Por nosotros y por les invitades que van a poder expresar su voz y contarnos de qué va su activismo, y eso es muy importante, de verdad. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo arrancamos? De esto se trata el primer bloque, pero yo ya quiero hacer preguntas. Estoy manija como loca. Ya me siento como Daisy May Queen en la radio. Claro, May Queen, es verdad. Acá, ¿puedes hablar? Ahí está. Hola, hola. Listo. No, pero va primero ese. Bueno, más negro de mi corazón. Ese, querido. Bueno, un poco la pregunta que va dirigida al estrés y que me parece que tiene que ver con nuestro aquí y ahora, con nuestro día de hoy, es ¿cómo están hoy? ¿Cómo están viviendo este momento? Bueno, primero, buenas noches a todos. Muy lindo ser parte del espacio. Agradezco la invitación. ¿Cómo estamos hoy? En lo personal, cansado. Venimos de muchos días de rosca colectiva, de trabajo, de construcción. Llegar a este 8M fue un proceso largo, que además acarrea una historia del movimiento feminista. Yo, en lo personal, ayer me acosté a las 2 de la mañana porque estaba en la comisión documento, así que el documento que se leyó hoy en la plaza se terminó de escribir anoche a las 2 de la mañana en las facultades sociales, y nada, y a las 3 de la tarde estábamos ya en la plaza organizando las columnas. Nada, yo feliz, es un día de lucha, es un día de reivindicación, es un día donde la sensación que tenía cuando venía de la marcha para acá fue, bueno, la calle es nuestra y nos cuesta un montón, pero cuando nos organizamos, cuando nos encontramos, cuando somos cómplices en esto, realmente la calle es nuestra. Y la capacidad de pensar otros mundos y de concretarlos en los hechos se hace tangible. Digo, deja de ser la utopía, deja de ser eso que anhelamos para convertirse en una realidad, en lo que podemos. Y realmente de nada esto, cruzarnos con les compañeres migrantes, las putas, las trabas, las gordas. Digo, cruzarnos en la calle en un abrazo, ¿no? Incluso sin conocernos, la complicidad de mirarnos y saber que estamos en la misma. Bueno, para mí también es igual, porque nosotras estuvimos en las asambleas y no fue fácil por muchos motivos. Creo que el feminismo argentino es un feminismo que nos ha enseñado mucho. Yo soy brasileña y yo llamo de tsunami verde. El tsunami verde nos ha enseñado mucho, pero también falta aprender muchas cosas, ¿no? Desde una perspectiva de un feminismo interseccional, de un feminismo que pueda mirar a la mujer trans, a la mujer afro, a la mujer villera, a la mujer pobre, ¿no? De una manera peculiar, porque en nuestro cuerpo pasamos por situaciones que van más allá del género, ¿no? La construcción de género, como decía Simone de Beauvoir, es una cosa que va más allá de tener pito o vagina, ¿no? Pero en ese proceso de estar en la calle con las compañeras afro, que es un proceso conquistado, es un proceso de que estar con un turbante, salir de tu casa usando un turbante afro, es confrontar una sociedad, ¿no? Ya enfrentar las miradas, ya enfrentar un montón de cosas hasta llegar en la marcha, ¿no? Entonces, usar un turbante, ser afrodescendente en Buenos Aires es de hecho un proceso político, es una presencia política. Así que fue muy lindo estar, muy emocionante. De verdad, yo muchos momentos me reemocioné con las pibas afro ahí todas juntas. Chicas, compañeras que yo ni conocía, que se enteraron de la invitación por otras compañeras y se sumaron con sus turbantes, compañeras que usaron turbantes por la primera vez, y es muy significativo usar un turbante, ¿no? Que quizás es un adorno afro, quizás no, es un adorno afro, que tiene mucha historia, que tiene mucha representatividad, ¿no? Y molesta. Molesta porque tiene esa cuestión de la africanidad, de resgatar la africanidad, la historia afro en Argentina también y en Latinoamérica. Fue hermoso, de verdad me reencantó. Yo, igual como dicen acá mis compañeros, para mí fue un 8M especial porque yo ya venía marchando los otros 8M, pero en este en particular lo que me gustó más es justamente ver como la pluridiversidad de banderas o de cuestiones. Yo estaba con unos amigos de afuera, extranjeros, y estábamos viendo y me preguntaban, ¿y esa bandera qué es? Y la afro, ¿y esa qué es? Y tal cosa, ¿y esa qué es? Y la otra. Y había como, me pareció a mí, mucha mayor representatividad de la que había habido otras marchas, que por ahí otros grupos o no vinieron por cuestiones evidentes de que no es que no hay interés, sino que a veces, como dice acá la compañera, no es fácil salir con un turbante y que estén todos mirándote, y también que todo el mundo se anime más a salir y a mostrar su individualidad, independientemente de lo que, de la agrupación que represente, es importante. Y me parece que nada, que es un día importante, pero que también como que es una mitad de camino de un montón de cosas que quedan por hacer, como va a decir más adelante el compañero ese hablando del tema trans, o como puede decir la compañera, bueno, el tema afro, o racial, o migrante, que todavía está como medio por explorarse. Pero para mí es un día importante y movilizante, y nada, y está bueno que pase. Bueno, vamos a terminar este primer bloque. Para eso voy a presentar a la compañera Milu, que va a estar pasando unas músicas acá, para que relajemos unos minutitos, 4 o 5 minutos, nos tomamos una birra, nos comemos algo y volvemos y seguimos con este encuentro. ¿Vamos? Va. Bien ahí. Gracias.